La Mar en Coche Podcast, en foco, el golpe en Bolivia. En el año 2006, Evo Morales llegó a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Se convirtió así en el primer presidente indígena en la historia del país. Luzmela, Carpio, Guaino, Quincoya. El 20 de octubre pasado se realizaron las elecciones presidenciales. La fórmula del MAS, Movimiento al Socialismo, encabezada por Evo Morales y Álvaro García Linera, se presenta con el objetivo de buscar el cuarto mandato presidencial de Morales. La candidatura fue avalada por el Tribunal Superior Electoral a pesar de la negativa obtenida en el referéndum de 2016. La segunda fuerza, a la derecha del MAS, es Comunidad Ciudadana, cuyo candidato era Carlos Mesa. La noche del 20 de octubre, en el conteo preliminar, Morales lideraba la tendencia con más del 45% de los votos. La oposición comenzó a ejercer presión y agitar la duda del fraude electoral. Al día siguiente, el 21 de octubre, el Tribunal Superior Electoral, con el 95% de las mesas escrutadas, reconoció el triunfo del MAS. Evo Morales superó así la mayoría y la diferencia de 10 puntos que dejaba sin efecto la necesidad de una segunda vuelta. Sin embargo, la oposición desconoce el resultado y se moviliza en las calles para denunciar irregularidades y exigir que se vote en balotaje. En varias regiones comienzan los estallidos de violencia. Por su parte, la OEA afirma que se debe llamar a una segunda vuelta. Organizaciones civiles llaman a un paro por tiempo indeterminado. Evo Morales denuncia que está en marcha un golpe de Estado por parte de la derecha boliviana con apoyo internacional. El 25 de octubre, el Tribunal Superior Electoral da a conocer los resultados definitivos con el 100% del conteo realizado. Bueno, el cómputo electoral, elecciones generales 2019, son los resultados finales al 100% de lo que ha implicado todo este proceso de las elecciones generales. Comunidad Ciudadana 36.51%, más IPSP 47.08%. La oposición, la OEA, la Unión Europea y Estados Unidos exigen que se llame a balotaje. Comienzan los bloqueos y los enfrentamientos entre sectores de la oposición y el oficialismo. El 1 de noviembre, Luis Fernando Camacho se constituye como uno de los líderes de la oposición más violenta y radicalizada y hace un llamado a la policía y al ejército para instar al presidente Morales a renunciar a su cargo. La violencia se incrementa y el 6 de noviembre los manifestantes prenden fuego al ayuntamiento y secuestran a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. La golpean, le cortan el pelo y le arrojan pintura. El 8 de noviembre la policía se amotina en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz. Se extienden las protestas opositoras en más regiones de Bolivia. Evo Morales sostiene que el golpe de Estado está en curso. La mañana del 10 de noviembre, el presidente Morales anuncia que llamará a nuevas elecciones. Sin embargo, la OEA exige la anulación de los resultados del 20 de octubre. Las Fuerzas Armadas y la policía le sugieren al presidente Morales que renuncie a su cargo. Evo Morales anuncia su renuncia luego de 13 años de gobierno. Luis Fernando Camacho entra a la fuerza al Palacio de Gobierno, baja la bandera huipala y lleva la Biblia en mano. Las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia comunica a la opinión pública que, ante la escalada de conflicto que atraviesa el país, velando por la vida, la seguridad de la población, la garantía del imperio de la Constitución Política del Estado, sugerimos al presidente del Estado que renuncie a su mandato presidencial, permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad por el bien de nuestra... Estoy renunciando justamente para que mis hermanas y hermanos dirigentes, autoridades del movimiento al socialismo no sean hostigados, perseguidos, amenazados. Lamento mucho este golpe cívico y algún sector de la policía puede emplearse para atentar contra la democracia, contra la paz social. Quiero decirles, hermanas y hermanos, la lucha no termina acá. Los humildes, los pobres, los sectores sociales, profesiones patriotas, vamos a continuar con esta lucha por la igualdad, por la paz. Y en este momento es importante decir al pueblo boliviano, es nuestra obligación, mi obligación, como presidente indígena y presidente de todos los bolivianos, buscar esta pacificación. Que se ha dicho, la Biblia está volviendo al Palacio de Gobierno. Nunca más volverá la Pachamama. Hoy Cristo está volviendo aquí al Palacio de Gobierno. Bolivia es para Cristo. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra se ha cumplido. Tú has dicho que tú lo vas a cumplir y lo has dicho, Señor. Hemos confiado y hemos creído aquí en tu Hijo, Señor, aquí en Luis Fernando, Señor, quien tú lo has levantado como un David que se ha defendido contra Goliat. Y hoy hemos dado la pierna. Es un golpe de Estado porque está además está dirigido por los cívicos del oriente del país, empresarios, pero además está apoyado por la policía, está apoyado por los militares y lastimosamente también está apoyado por organizaciones, fracciones de organizaciones sociales. Por ejemplo, los mineros, hay una fracción de mineros que está apoyando. ¿Por qué? Hay diferencias de clase también, pues, entre las organizaciones sociales. Una cosa son los mineros asalariados. Adriana Guzmán, integrante del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Y otra cosa son los cooperativistas. Los cooperativistas son empresarios mineros. Son jefes que tienen a su servicio trabajadores explotados mineros. Los cooperativistas no entran dentro de la mina. Pero como todo golpe armado, pues no ha armado una fotografía perfecta donde haya indígenas, mujeres, empresarios, religiosos, cruz, bandera. Se han encargado de que sea un golpe así representativo, ¿no? El presidente mexicano Andrés López Obrador le concede el asilo político a Evo Morales y a Álvaro García Linera. El 12 de noviembre logran llegar a México. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, gobierno del pueblo boliviano, me salvó la vida. ¿Por qué digo esto? El 9 de noviembre, sábado, cuando llegaba a la zona del trópico de Cochabamba, un miembro del equipo de seguridad del ejército me informó y me hizo leer mensajes, me comentó llamadas que pidió que le entregara a cambio de $50,000 un día antes de nuestra renuncia y algunas informaciones puede comentarles. Por eso digo, y estamos muy agradecidos, hermano canciller, muchas gracias por salvarnos la vida. El 13 de noviembre, la senadora Jeanine Áñez se autoproclama presidenta de la Nación Plurinacional de Bolivia y afirma que llamará a elecciones. Aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Vamos a llamar a elecciones y ahora nosotros tenemos la tricolor boliviana, la rojo, amarillo y verde, que es lo que todos estamos esperando. Queremos trabajar, esto será como el pueblo boliviano lo quiere. un tema simplemente de transición. Vamos a llamar a elecciones con personalidades probas, que ellos sean los que lleven un proceso electoral que refleje lo que quiere y el sentimiento de todos los bolivianos. Marco Teruggi, sociólogo y periodista de Telesur en Bolivia. La verdad que es muy confuso, digamos. Justo ahorita estábamos analizando, porque hay mucha gente preguntándoselo al mismo tiempo, lo que pasó con lo que se podría decir que es la consumación del golpe, que es con la autoproclamación de esta Áñez, que es una autoproclamación por fuera de la Constitución y sin quórum, digamos, ¿no? Pero con la impunidad absoluta de que es un golpe de Estado que es defendido a nivel internacional por los Estados Unidos, que dice que es un retorno a la democracia, y por el mismo secretario de la OEA, que es decir, una correa de transmisión de Estados Unidos, que hoy dijo que en Bolivia no hubo golpe de Estado, que el que dio un golpe de Estado fue Evo Morales. Entonces, en ese contexto de impunidad y garantía total internacional, aparece esta Áñez y nada, sin quórum, dice que bueno, que es la presidenta y la aplauden y hay como asonadas de democracia y república en las calles en nombre de Áñez, que es una forma de intentar darle un rostro a un golpe de Estado, para no decir que fue un golpe de Estado y que luego sea reconocido internacionalmente. Así que bueno, eso va muy rápido, digamos, ¿no? Estamos en las 48 horas post-golpe y los pasos se encadenan a mucha velocidad. La Mar en Coche Podcast, en foco. El golpe en Bolivia. Son las 10 de la noche y estamos en Ciudadela. Más precisamente, en el galpón del Centro Cooperativo Autogestivo Textil Juana Vilca. Juana Vilca estaba embarazada y fue una de las 6 víctimas del incendio del taller textil de la calle Luis Viale. Si querés saber más sobre este tema y sobre la historia de vida de algunas de las personas con las que charlamos en este episodio, podés poner la palabra textil en el buscador de fmlatribu.com. Todas las personas que integran la cooperativa Juana Vilca son bolivianas que emigraron a la Argentina. La conformación de la cooperativa se relaciona directamente con Luis Viale. El trabajo colectivo y autogestivo es un modo de salir de la cadena de explotación y crear lógicas propias. Si son las 10 de la noche y están trabajando, es porque así lo decidieron. Y porque ahora, para ellos, trabajar es un modo de estar juntos para atravesar el golpe en Bolivia. Hay que comenzar cualquier análisis desde la bronca, la ira, el resentimiento de lo que está pasando en Bolivia. Es comenzar al principio. Es un golpe de Estado. El pero no tiene sentido. David Choque. No, es el golpe de Estado. Y desde ahí que comenzamos a ver. Muchas generaciones no entienden qué es el golpe de Estado tengan secuelas, como el caso de Argentina. ¿Qué pasó en los golpes de Estado? ¿Qué ha pasado? No está latente esa situación, no conocen y desconocen esto. Entonces se refugian más en cuestiones más subjetivas, que nos defraudó, por qué hizo fraude electoral, o qué sé yo, por qué nos engañó, porque tenía un amante que era Zapata. O sea, cosas tan triviales que no es la esencia, es golpe de Estado. Comenzamos desde que pasó un golpe de Estado y lo que se va a comenzar a venir de acá en más, ¿no? Entendemos ese principio, vamos a comenzar a entender. En Bolivia hay una cultura muy, muy de ir al cuartel, ahí el servicio militar es obligatorio. Entonces es un orgullo para la familia que los hijos vayan a prestar el servicio militar un año al cuartel. Rubén González. Y yo le decía al amigo este, le decía, ¿cuándo has visto que un militar te pida algo por favor? ¿O te sugiera algo? El militar no sugiere, el militar ordena. ¿Y qué pasa si no cumple las órdenes? El que tiene las armas es él. Entonces, es un golpe de Estado, es un golpe cívico, militar, policial, es un golpe de clase. Es un golpe de clase porque, como te digo, han creado un enemigo, alguien a quien apuntar. ¿Quién se está robando nuestros impuestos? ¿Quién está entrando cada vez más a la ciudad? ¿Quién nos está quitando las fuentes de trabajo que creemos que nos corresponde a nosotros? Entonces, en eso es donde también como que los sectores más recalcitrantes agarraron reclamos que son genuinos. O sea, sí, obvio, ¿quién no quiere mejor condición de vida? ¿Quién no quiere que le bajen los impuestos? ¿Quién no quiere, ascenso social y demás, se están agarrando, se están justificando reclamos que son muy valederos de toda la sociedad, los sectores más recalcitrantes de derecha, y a eso están, le están metiendo la religión, ¿ves? Bajo la cruz y la espada se dio este golpe, es un golpe. La verdad que con mucho dolor, ¿no? Nosotros... Juan Vázquez. Hoy hablábamos y nos salió como... Nosotros, o sea, Simbiosis es como somos los hijos e hijas del 2001 y del 2003, ¿no? O sea, porque algunos de los compañeros o compañeras nos tocó estar acá el 2001, salir a la calle esas noches, y a otros compañeros las tocó ahora en el Alto, bancando las barricadas ahí el 2003, digamos. Para mí es como vivir una pesadilla así bastante, bastante jodida, que que volver a pasar esos momentos, y sobre todo con muchos compañeros y compañeras allá que tienen que volver a esconderse para que no las persigan, ¿no? Entonces es muy doloroso lo que pasa allá. Muchos compañeros y compañeras tienen las familias allá muy resguarnecidas. Hay compañeros que tienen familias militantes, y entonces realmente es el nivel, la sensación es más de bronca, dolor, frustración por no estar allá y estar organizando la cosa, o por lo menos cuidando a la familia. Realmente es algo bastante complicado, ¿no? Y a la vez estamos con remando, terminando por suerte estos 4 años de macrismo, que entonces nos meten esas dos cosas, ¿no? O sea, es remarla para poder pagar la luz y pensar lo que está pasando allá, para ver si los compañeros o las compañeras los detuvieron, si qué pasó o qué les está pasando, y tratar de en medio de eso entender, sobrevivir y darle el cuerpo a algún tipo de manifestación, digamos. Es una mezcla de todo eso. Obviamente es algo muy angustiante. Delia Colque. Porque, o sea, más allá de que nosotros vivamos acá, pues tenemos toda nuestra vida hecha ya, muchos de nosotros, ¿no? En el caso mío, me vine a los 23 años, tengo toda la familia ya, o sea, estoy sola. Tengo a mi mamá, mis hermanas, mi papá, mis tíos, mis abuelos, todos están allá. Obviamente que me va a angustiar, me va a preocupar, pero no simplemente por eso, sino es mi tierra, es el lugar donde nací, donde crecí, y que pasen estas cosas son muy jodidas. Más allá de la gestión que tiene o que llegó a tener Evo Morales, hay muchas cosas que se pueden rescatar, muchas otras cosas que se pueden criticar también. Pero lo que pasó creo que es algo muy fuerte, es algo que no nos lo esperábamos. Creo que la derecha fascista estaba esperando el momento oportuno para sacar esto. Lo intentó en varias ocasiones y ahora le salió bien. No sé, más allá de Evo Morales, más allá del MAS, esto a nivel personal, ¿no? Lo que más nos angustia es lo que está pasando con el pueblo que creyó y que cree aún en el proceso de cambio. Porque el proceso de cambio creo que va más allá de Evo y del MAS. Y es ese proceso de cambio por el cual la gente está luchando, está saliendo a las calles, por su dignidad, obviamente por la huipala, que es uno de los símbolos, ¿no? que nos termina doliendo cuando vemos que lo queman, lo sacan, lo quieren destruir, la forma racista también en la cual fueron reaccionando. Sobre todo la oposición, vemos también cómo Bolivia está dividida, se terminó polarizando, se terminó enfrentando entre sí, y es algo que por ahí no nos lo esperábamos. Es otra situación a comparación de lo que está pasando en Chile, por ejemplo, como que ahí podés ver la situación un poco más clara, sabes que el pueblo está peleando contra el Estado, digamos, en este caso no. En este caso es el mismo pueblo que se está enfrentando, que está siendo de alguna manera manipulado, y es muy difícil eso también, ¿no? Cómo de alguna manera termina quebrando inclusive las mismas familias. algo que nos pasaba y que lo veníamos charlando acá, ¿no? Creo que todos hemos ido teniendo discusiones con nuestros propios hermanos, hermanas, tíos, primos, primas, y esta división que se va generando, ¿no? Es muy fuerte y obviamente es muy difícil. A nosotros nos encantaría estar ahí, poner el cuerpo, digamos, ¿no? Con nuestra gente, más allá de esas otras cosas que se fueron generando. O sea, definitivamente creo que es la dignidad del pueblo, de los pueblos originarios, de los campesinos, de toda la gente que ha luchado durante todos estos años, por lo menos para ganar más derechos, y que ahora esos derechos están corriendo el riesgo de perderse también. Esta semana nos hemos puesto a preguntar nosotros, haciendo catarsis en la hora del desayuno, del almuerzo, en cada espacio que teníamos para reflexionar, ¿no? Y nos sentíamos muy dolidos el día que, el domingo, cuando nos enteramos, nos juntamos en el obelisco y nos abrazamos entre hermanos y hermanas y con lágrimas en los ojos, ¿no? Lloramos al día siguiente también, pero no nos llorábamos por Evo Morales, sino porque nosotros, esta ola migratoria, hemos vivido el 2001, hemos vivido el 2003, este proceso que nosotros hemos puesto el cuerpo como jóvenes para dar una mejor calidad de vida a las nuevas generaciones, ¿no? Y ha sido frustrante para nosotros venirnos acá y dejar toda nuestra fuerza ahí con el fin de que Bolivia pueda surgir este proceso de cambio, ¿no? Y nos damos cuenta con decepción, como decía Delia, mi compañera, que estas nuevas generaciones, a la cual nosotros dejamos el cuerpo para que ellos tengan una mejor calidad de vida, el cual lo tuvieron, cosa que nosotros no pudimos tener, se hayan dado vuelta, ¿no? Y es doloroso para nosotros pelearnos con nuestros sobrinos, nuestros amigos, familiares que nacieron a partir del 90, que no vivieron el proceso que nosotros vivimos y dejamos el cuerpo en las calles cuando lo sacamos a Goni, ¿no? Peleamos por el agua porque querían privatizar el agua, y nosotros estuvimos en ese proceso porque éramos jóvenes en ese entonces, comprendido de 18 a 23 años, y el liberalismo nos exilió, ¿no? Por temas económicos, y la pasamos muy triste, ¿no? Estas generaciones no vivieron nada de eso y no comprenden nada de eso, ¿no? Y de la mano están enceguecidos por el tema de los medios de comunicación, que no difunden nada de lo que pasa en la realidad, ¿no? Todo se tergiversa, se confunden, están enceguecidos, el decir masista es como que una palabra mala, el decir ser simpatizante de Evo Morales es como un sinónimo de maleante, y ese tipo de cosas nada tienen que ver con un proceso de cambio en sí. Nosotros apoyamos el proceso de cambio que se fue dando en este tiempo porque nos devolvió la dignidad. A nosotros nos hizo más dignos, ¿no? Nosotros vivimos en un mundo colonial donde el blanco siempre tenía que estar enfrente de nosotros y nosotros agachar la cabeza. O lo que decía Vero, solamente apellidos ilustres podían entrar a cargos jerárquicos públicos, ¿no? Y teníamos una presidenta de la Corte Suprema Electoral que era una chola, ¿no? Y eso nunca se vio en Catarse, quedarse no se podía. Las señoras de pollera solamente estaban asignadas a ser trabajadoras del hogar, comerciantes gremiales o amas de casa, ¿no? Y ese proceso de cambio es lo que se pelea, y eso es lo que nos entristece, nos pone mal, ¿no? A mí me puso muy mal porque yo defendí para que este proceso continúe. No es Evo. Es el tema de que se va a romper. Ahora el fascismo entró y va a comenzar a deconstruir todo lo que se había construido de años. Es una generación que se tiró. Eso es lo que nos duele. Nos duele que nuestros familiares que amamos, que están allá, vayan a pasar lo que nosotros en algún momento pasamos, ¿no? Esas sensaciones nos encontramos de dolor, de llanto, de tristeza, lágrimas, desde el momento que encontramos la renuncia de Evo, porque ya sabíamos qué va a pasar y estamos viendo esto. No hay medios de comunicación que informen, la policía está golpeando a los campesinos, está amedrentando, está haciendo ver la figura como que si los maleantes son los masistas que golpean. Y se autoproclaman presidentas, a la presidenta de la, del, Congreso no le dejan ingresar, siendo ella la presidenta jurídica legalmente, ¿no? Y ese tipo de cosas está pasando ahora, entonces más adelante, ¿qué va a pasar? Triste, eso es la triste, triste y decepción. Es la sensación de volver a vivir una historia que ya se vivió. Yo estuve allá en el 2003, yo vivo en El Alto, en Villadela, en la avenida Bolivia, que muchos recuerdan esa avenida porque fue una avenida de zona de guerra. Yo recuerdo las avionetas que sobrevolaban la avenida, los rumores de las tanquetas que están entrando, que teníamos que salir corriendo de las barricadas que se hacían. Nada, y sí, es verdad, duele mucho. A eso uno le suma la angustia y la impotencia de no estar allá. Y no poder estar con la familia, toda mi familia está allá, mi familia más cercana. Es como te digo, es como la sensación de volver a vivir lo que ya se vivió. Pero esta vez me parece que es más profundo el problema, porque se ha creado una grieta muy, muy, muy, muy complicada en la sociedad. Hay una división en la sociedad en la que nadie está dispuesto a ceder medio milímetro. Han creado enemigos internos en las sociedades. Entonces se crea eso de, ¿son ellos o nosotros? Y nada, como dice Juan, es una doble angustia, porque estamos acá surfeando un poco la crisis, tratando de laburar, de estar al día con las cuentas, de que no te echen de la casa porque no pagas el alquiler, y al mismo tiempo estar allá en pensamiento y en espíritu, porque tienes miedo por tu familia. Me están diciendo que en El Alto se está desabasteciendo la comida, que están haciendo filas para comprar hasta huevos, y que no, lo peor es que no están viendo una solución, no hay un horizonte de que eso se pueda solucionar en corto tiempo. Porque es toda la semana que estábamos nosotros entre preocupados, viendo qué medio podía informarnos sobre la situación, pero buscábamos y no había nada. Verónica Maldonado. Lo único que teníamos eran los mensajes de WhatsApp de la familia, de los amigos, tratando de ver qué nos dicen de allá de Bolivia, porque realmente lo que es el canal 2 Unitel, lo que es el canal 5 Bolivisión y Red 1, que es el 11, son medios que están recontracomprados y te mostraban lo que ellos querían. Tuvieron que ir medios de acá de Argentina para nosotros ver la realidad y lo que se está aconteciendo en allá. Nosotros veíamos videos y era una impotencia y un dolor. La verdad que yo la sufrí bastante. Uno, no por el hecho, y es más lo que dice la compañera, mi familia, o sea, mi familia hoy en día está muy dividida por ese mismo problema y me andan peleando a mí, porque yo lo podría decir, sí, yo soy muy macista, y lo digo. Yo, es más, me decían, ah, tú eres muy macista, yo soy la hija de Evo, yo tiraba, o sea, sí, le decía, pero yo soy muy macista. Y vi el proceso de cambio. Una señora de pollera no podía ingresar al palacio, una señora de pollera no podía estar en la Plaza Murillo, no había forma. A lo que dicen, un indio, un campesino, no podía estar sentado en un buen lugar donde lo puedan asumir y asimilar quién es, qué es de pueblo. Militares con apellidos muy, muy, se podría decir que no podían, la clase baja, la campesina, un Quispe, un Mamani, no podían tener esa clase de cargo, se podría decir. Tanto las universidades, una señora de pollera no podía asistir a alguna universidad. Todo este proceso de cambio se vio gracias a lo que ha sido este gobierno de Evo, que ha sido y es del pueblo. Él surgió de ahí y todos, yo creo, que apoyamos ese proceso de cambio. Lastimosamente, sabemos que es un golpe de Estado. Al menos yo sé que es un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque están pasando videos que no lo van a ver, son videos caseros, que los militares, los policías están entrando a los pueblos a masacrar a la gente, sin opción alguna. Yo vi, justo hoy me pasaron un video, que estaban filmando cómo los militares venían y a plan de gas los disparaban a la gente que estaban ahí con sus ovejitas, con sus llamitas. Se me destrozó, me desgarré y me destrozó el alma. Es algo, es una impotencia. Yo me andaba discutiendo por Facebook, porque yo también publico un par de cosas, y me decían, ¿sabes qué? Con compañeros de colegio. Pero Vero, vos no estás acá, me decían. Vos tienes que estar acá. Yo les decía, pará. Está bien, no estoy allá, pero mi familia está allá. Y respeto todo lo que es una señora de pollera, respeto lo que es la huipala. Yo creo que eso no solamente pertenece a Bolivia, la huipala, yo creo que nos pertenece a toda Sudamérica, porque todos alzan la bandera de la huipala, todo, absolutamente, yo creo que todos los pueblos indígenas agarran esa bandera como símbolo que somos de hermandad, de hermanos, que es de nosotros. Lastimosamente, hay personas que sí concuerdan, como hay personas que no concuerdan con eso. Lastimosamente, el pueblo se levantó y eso surgió a causa de que empezaron a quemar la huipala. Y los policías empezaron a cortar lo que es la huipala que está en la insignia. Todo eso surgió no solamente con lo que es el gobierno de Evo. Sí, Bolivia está dividida, está muy dividida. Se vio recientemente un periodista de acá de Argentina, no me acuerdo el nombre, que lo entrevistó a Camacho, y le dice, yo llegué a Santa Cruz, le dice, veo un país dividido. No, hermano, no, aquí está reinando la paz, no hay nada, ya se solucionó, ya subió la presidencia y todo eso. Pero hermano, yo vi una Santa Cruz diferente, ahí no hay nadie, no pasa nada, no hay nada. Vengo a La Paz y me encuentro con todo esto. No, tú estás asimilando cosas que no son... Nadie se da cuenta, porque nadie va a mostrar eso. ¿Qué Cochabamba, Potosí, La Paz, al menos el Alto? Siempre se van a levantar, siempre se van a levantar. Yo soy de La Paz, soy muy alteña, y les decía, yo estuviera allá, yo fuera la primera en estar yendo a las calles a acompañar a todo el pueblo. La Mar en Coche Podcast, en foco, el golpe en Bolivia. El golpe en Bolivia sentido y pensado junto al Centro Cooperativo Autogestivo Textil Juana Vilca. ¿De qué está hecha la grieta en Bolivia? Obviamente es una injerencia muy fuerte de los medios de comunicación, pero que sobre todo tiende a poner énfasis en el tema de la raza, cuando realmente tiene énfasis mucho en la clase, ¿no? O sea, porque cuando hablan de los campesinos no es por ser indígenas, originarios y demás, sino porque siempre fueron los desclasados, o sea, la clase baja, la cual sustentaba la clase media alta, ¿no? Entonces, cuando... O sea, uno de los reclamos que normalmente escuchamos hace varios años ya es que, pero si ni siquiera tienen estudio, ¿por qué van a estar... ¿Por qué puede un ministro que no habla bien si nosotros que vivimos preparados, que nos preparamos para... no podemos estar en esos cargos? Y tiene que ver con una cuestión muy de clase, digamos, ¿no? Obviamente también tiene tinte racista porque de hecho Bolivia siempre tuvo esos problemas desde la composición, ¿no? Porque también siempre los blancos fueron los que fueron clase media y clase media alta, digamos, ¿no? Entonces tiene que ver con eso, y sobre todo a mí me llama mucho la atención cómo la carga de los medios que tienen en bajar líneas es demasiado, demasiado fuerte, ¿no? Entonces terminan repitiendo y terminan fogoneando un odio hacia las figuras, en este caso, como fue acá Cristina, como fue en otros lados también, digamos, en el Evo, terminan digamos, armando unas grietas que primero empiezan, hacen ver a dos polos y nada más, y en el medio todo un montón de cosas invisibilizadas. Pero después también es cuando va caldeando eso, realmente creo que termina eso, utilizando varios discursos racistas y cosas así también para una discusión muy de clase, ¿no? entre la sociedad y después, bueno, adentro de todas las instituciones que tienen que ver con el gobierno. Sí, es una cuestión de clase, definitivamente, o sea, más allá del color de la piel, o sea, no necesariamente digamos que el que sea blanco es el de clase media acomodada, sino también ahora en Bolivia hay muchos campesinos, aymaras, quechuas, digamos, que están económicamente bastante bien, se establecieron bastante bien durante estos años de gobierno de Evo Morales. O sea, hay que reconocer eso, que si bien es cierto, hubo una parte empobrecida, que salió de ese empobrecimiento y que de alguna manera terminó siendo también parte de la clase media. La descendencia es a esos jóvenes, es a los que nosotros nos referimos, que terminaron siendo desplazados, ¿no? No sufrieron esas cosas que nosotros fuimos viviendo, sufriendo y por las cuales fuimos peleando, sino que es una parte de la sociedad, jóvenes que no han tenido las mismas necesidades que nosotros. Por ahí han tenido una mejor vida, no digo, pero a comparación de la nuestra, sí. Creo que esas cosas por un lado, por otro lado hay que reconocer también, también existen diferentes posiciones, ¿no?, entre nosotros mismos acá, pero más allá de las diferencias que nosotros tenemos con respecto a lo que fue el gobierno y todas esas cagadas que se mandó también el gobierno, hay que reconocerlo, también son fruto de esto, ¿no? O sea, para que se llegue a esta situación, algo previo tuvo que haber pasado, o sea, lo del referéndum, que no se reconozca el referéndum, que se modifique la constitución política del Estado, que se llegue a la justicia para que se pueda validar y pueda haber un cuarto mandato. Creo que todas esas cosas también influyeron bastante. Entonces, el desconocer ciertas cosas son bastante fuertes y creo que eso también hizo de que la misma derecha fascista, digamos, agarre como bandera y se empodere de eso, digamos, ¿no? Y de alguna manera haga de que eso le juegue en contra al mismo gobierno. Definitivamente creo que sí se subestimó demasiado a la derecha, mucho. Creo que el gobierno debería haber tenido más cuidado, no lo tuvo. Pero más allá de eso, lo que realmente preocupa es ahora qué va a pasar con la gente que está ahí peleando, que está poniendo el pecho a la bala, que está haciendo todo posible por defender, digamos, todo esto que nos ha costado conseguir. Y nada, que se dé un golpe de Estado, o sea, porque hay que reconocerlo como tal, o sea, con nombre y apellido, es un golpe de Estado, no hay necesidad de que salgan los tanques, los militares a matar de buenas a primeras, no, se terminó liberando el territorio, pero creo que son nuevas estrategias también que está generando, ¿no?, el fascismo como para poder romper en los gobiernos populares. Por ejemplo, lo que está pasando acá en Bolivia es un claro ejemplo de lo que pasó también en Ecuador y lo que fue pasando en otros países y lo que va a seguir pasando. Son nuevas estrategias y nosotros ahora tenemos que estar más al pendiente de eso. No importa que seamos de la ultra izquierda o seamos masistas, tenemos que reaccionar bien y pensar bien lo que está pasando. Creo que más allá de Evo o no Evo, que se dé un golpe de Estado es algo fuerte, es algo con lo que nosotros tenemos que alertarnos y tenemos que salir a discutir y hacer de que se respete también la decisión del pueblo. El pueblo no quiere un golpe de Estado, el pueblo quiere que se siga respetando, porque todavía es mayoría la gente que lo está apoyando, Evo Morales, más allá de todas las diferencias que tengamos. ¿Qué son los comités cívicos en Bolivia y cómo surge un golpista como Camacho? Hace mucho tiempo que se fueron organizando estos comités. Los hay en toda Bolivia. El tema es que esa polarización que viene desde antes del 2008 viene teniendo, o sea, va recobrando fuerza, ¿no? Y entonces lo que termina haciendo es lo que Mesa quiere traducirlo más electoralmente, que es la comunidad ciudadana, digamos, ¿no?, que es el partido, digamos, es lo que está buscando. Por eso no habla de población, habla de ciudadanos, digamos. Entonces, cuando habla de el peligro hacia los ciudadanos o para el cuidado hacia los ciudadanos, les está diciendo a ellos, a los de la clase media. Y entonces, en eso, que para mí es necesario entenderlo más coyunturalmente, pero sobre todo a nivel latinoamericano, la receta se viene repitiendo en varias partes, ¿no? O sea, figuras muy vinculadas a la religión o utilizando la religión, clase media y con discursos muy similares, ¿no? O sea, a uno era por chorro, digamos, o por corrupción, el otro por fraude, o sea, todas cosas que van utilizando como para instalar esas, esa, esa discusión y además con esas con esa benevolencia. Entonces realmente es como bastante fácil que salga el extremo, ¿no? Nosotros, o sea, en Bolivia hay un candidato que es pastor evangélico que se llama, que es Chi, se apellida Chi, y el loco para nosotros era como, no puede estar diciendo estas cosas, este nivel de cosas, y este tipo lo superó, pero no solamente lo superó, que llegó a tener el caudal político que cualquier otro partido político no lo tuvo, digamos, ¿no? O sea, el nivel de apoyo que tuvo. Obviamente lo instalaron para poder eso, jugar con a ver qué tanto se puede extremizar hacia la derecha, y lo terminó haciendo. Lo terminó haciendo, e incluso entrando al Palacio de Gobierno con una Biblia y la bandera. Entonces, ahí realmente me parece que es algo que ya lo vienen ensayando en otros países y que les vienen dando resultados, ¿no? O sea, Bolsonaro, Macri y así varias y así varias otras que se vienen haciendo, digamos. Entonces, es muy loco, pero hace mucho que vengo discutiendo con el tema del indigenismo, indianismo y demás. Pero no es para nada, por lo menos a mí me llamó mucho la atención cuando, nada, le podían haber pegado al ébole, le hicieron un montón de cosas en el medio, pero cuando quemaron la huipala, bajaron la huipala, como símbolo, ¿no? O sea, como no porque es milenaria ni nada, porque de hecho tiene más de 60 años nada más, pero como símbolo, eso levantó a un montón de gente, un montón de alteños, cocaleros, un montón de gente que se levantó, y eso fue, tanto fue así que fueron los primeros pasos atrás que dio este golpe, ¿no? Porque por ejemplo, el domingo se había declarado, bueno, se impuso el golpe, quemaron las banderas, hicieron todas las cosas, los policías sacándose la huipala de sus insignias, y al día siguiente y el martes tuvieron que pedir disculpas los mismos policías. O sea, los mismos policías, obligando obviamente a los que hablaban aymara quechua a pedir disculpas en los idiomas, o sea, tratando de con eso apaciguar un poco la cosa, porque realmente se iba la cosa de más drama. Y para mucha gente, esa valorización, o sea, ese símbolo que esté en parte del Estado, fue lo que llegó a tener, por eso Evo llegó a tener el nivel de apoyo que tuvo, ¿no? Porque realmente los ponía en un nivel muy iguales con lo que los republicanistas o los bolivianos en ese lado sentían, ¿no? Entonces, para mí, entonces ahí entra juego mucho eso de que no es solamente clase ahí, ¿no? No es solamente clase, sino también tiene que ver mucho con la raza, con donde nosotros no venimos sintiendo y donde venimos mamando, digamos, muchas cosas. Entonces, ese signo me parece muy poderoso. O sea, lo que significa y lo que no va a dejar, de hecho, hoy por hoy la resistencia viene por ese lado y se está dando por ese lado. Las discusiones se vienen dando por ese lado y sobre todo los cuervos los vienen poniendo eso. Bueno, partamos por la base de que si bien Evo entró con mucho sustento, mucha legitimidad al poder, lleva 14 años gobernando. Obviamente en esos 14 años ha habido desgastes, ha habido en medio desastres naturales como, o que diga, desastres ambientales como el de la Chiquitania, un enfrentamiento con el sector médico por el servicio de salud gratuita y universal que implementó Evo. Antes mucha pelea con la prensa. Y bueno, cosas así. Perdón, el Tipnis también, no me parece que fue un... Claro, disculpa, el Tipnis. Y bueno, cosas así que si vamos nombrándolas todas, seguro que me voy a olvidar de una. Pero son cosas que han ido agarrando estos sectores de derecha. Y como te dije hace rato, muchos son cosas que sí, son reivindicaciones muy valederas y demás. Pero han agarrado esto para crear el enemigo, ¿ves? Para poner un contrapeso a Camacho, a Chi, y en su momento a Mesa, en su momento a Doria Medina y demás. Necesitan crear un enemigo, ¿ves? A Evo le decían el dictador hasta hace dos meses, ¿ves? Era Evo el dictador, y de dictador no había discusión, ¿ves? No ponen los reparos que ahora ponen para decir golpe de estado. decían que iba a ser Venezuela, decían que va a ser Cuba y demás. Entonces me parece que eso es solo, o sea, ha sido la estrategia para extremar más el otro punto, o sea, poner un contrapeso y tratar de equiparar a los dos en lo mismo, que es los dos, la teoría esa de los dos demonios. Evo Morales, figura y representación. A mí realmente me causa indignación eso, ¿no? Y lo vengo viendo hace un montón de personas que admiro, no por su pensamiento más político, sino por ejemplo en el arte y demás, gente que yo suponía estaba más, digamos, más de este lado, ¿no? Con un discurso muy, pero muy clásico de ese tiempo, de ese momento, en ese contexto en Bolivia, digamos, muy antievista, muy antimacista, y ahora están festejando este golpe. Eso me causa mucha indignación porque es como, nada, ¿hasta dónde puede calar, digamos, ¿no? Ese discurso que viene instalando estos? Pero duele además de personas que en las que yo políticamente comparto cosas, ¿no? Comparto cosas y que obviamente ahora no, porque no cualquier cosa menos un golpe, cualquier cosa menos esta gente de derecha bien metida en el gobierno, digamos. Entonces yo ahí no logro procesar por qué sigue manteniendo esto, incluso a veces sin decir golpe, digamos, sin pronunciarse fuertemente hacia el golpe. Digamos, después discutamos qué color queremos o qué nuevo escenario planteemos, pero lo que nos está pasando es un golpe de Estado y están matando a compañeros, o sea, y ahí no logro entender. Yo, a ver, tratando de analizar un poco, tanto, digamos, Mujeres Creando está tratando de ampliar, digamos, digamos, una espalda más política con respecto al feminismo y con todo lo que se viene dando, que está muy buena, pero a la hora de condenar el golpe no la sentí con la misma vehemencia que cuando le pega al Evo, ¿no? O sea, suponiendo además de que si no le pegás al Evo sos evista, o sea, ese discurso realmente está muy, muy calado, porque, por ejemplo, claro, tranquilamente podés votarlo al Evo, como lo hice yo, y orgullosamente, porque además fue la primera vez que voté en mi vida este año, y este fue convencido, sin que eso signifique un cheque en blanco a lo que Evo podría hacer o no, ¿no? Entonces, ahora, yo sé que podemos exigirle a Evo ciertas cosas, podemos combatir los errores, podemos discutir varias cosas, pero con un golpe de Estado no podemos hacer nada. En realidad, bueno, podemos hacer otras cosas, pero resistir es como una de las partes. Pero entonces no logro entender, digamos, y por eso termina doliendo, ¿no? Porque son compañeros y compañeras que sentís muy cerca políticamente. La verdad que muy, y eso se repitió y se repite en varios actores políticos, y como por ejemplo Patsy, un actor político, no salió a repudiar, otros actores, entre comillas, más progresistas, tampoco salió nada. Realmente es como desconcertante en ese sentido, porque sí, realmente hasta dónde caló ese discurso, ¿no? Porque no quieren pegarse al masismo, al condenar el golpe de Estado, pero ¿qué es lo que más daño hace, ¿no? Es bastante fuerte, ¿no? Eso, entiendo que todos tenemos bronca, tenemos un montón de cosas encontradas, o sea, de hecho nosotros también, como cuando nos encontramos con la sorpresa esta del golpe, fue muy difícil ver de qué manera nosotros mismos posicionarnos, porque también nosotros estábamos como muy mareados por toda la información que nos iba llegando desde allá. Obviamente varias organizaciones feministas a las cuales, digamos, por lo menos yo voy siguiendo, también me sorprendió bastante eso del simplemente criticar, digamos, a Evo Morales o hasta cierto punto, digamos, a la derecha fascista, pero hasta por ahí nomás, pero que el principal responsable es Evo Morales, sin tomar en cuenta todo lo que fue pasando antes, o sea, como para que se llegue a dar un golpe de Estado ahora, a estas alturas y de esta manera. tuvo que haber todo un proceso previo antes. Yo creo que tampoco es eso algo que se quiere reconocer, porque sí, está enceguecida por toda la bronca también que se fue generando en estos tiempos, pero creo que es importante reconocerlo. O sea, hubo un golpe de Estado ahí para mí, por lo menos, o por lo menos para toda la Juana Vilca, sí. En lo que sí hemos llegado, que es un golpe de Estado que hay que reconocerlo como tal, y es ir y salir también nosotros a las calles desde acá como para denunciar también lo que está pasando ahí. Mira, yo me crié toda mi vida en Bolivia hasta los 18 años. Hice el básico, el secundario allá. La educación allá era muy, ¿cómo te digo? Con un lenguaje blanco. Los textos allá eran de Editorial Santillana. Entonces lo que veíamos allá eran los dibujitos de nenes rubios, de nenes tomando la leche. ¿Ves? Y nosotros veíamos que tomar la leche era algo muy extraño para nosotros allá, muy, muy raro. El símbolo este es la huipala, ¿ves? El símbolo de ver mujeres de pollera en el Congreso. El símbolo de llamar, de reconocer es la plurinacionalidad a la gente de Bolivia. Ese tipo de cosas han sido muy fuertes. La verdad, yo en lo particular... me he sentido muy representado por la figura de Evo en sí, como eso, ¿no? Como, no por una idolatría a Evo, sino Evo como un símbolo de las cosas que ha reivindicado. Y bueno, entonces por eso te digo, es como una pesadilla, es como volver atrás 14 años, cuando veo la Biblia en el Palacio de Gobierno, volver atrás 500 años, es como volver a retroceder, que la gente de pollera tenga miedo de entrar a la ciudad, que el campesino sea discriminado, que sean estigmatizados, que sean demonizados, porque están usando la figura esa, están agarrándose de Dios para decir que ellos son los buenos y los otros son los malos. Evo Morales es contradictorio a nivel lo que ha hecho como gobierno. Yo tengo mis reparos sobre el gobierno de Evo. Igual lo voté. Esa fue la primera vez que voté por Evo. Había votado antes siempre más a la izquierda de Evo en alguna ocasión, otras veces en blanco y demás. Esta vez voté a Evo porque sé que lo que se estaba jugando en esas elecciones era más de si Evo al poder o Evo fuera del poder. Se estaba jugando esto que estamos viendo ahora. Estas batallas ganadas, que ahora las vemos que se están retrocediendo. Y es muy, muy preocupante. Tiene que ver con muchos pasos adelante que fuimos dando. Muchas visibilizaciones adentro de toda la gama que está dentro de Bolivia, digamos, de toda la gama de culturas, de un montón de cosas que están adentro de Bolivia. Y eso es precisamente lo que hoy por hoy surge como resistencia, ¿no? O sea, no están los mineros en la cabeza. Están los salteños, están los campesinos, están ellos quienes se sintieron más valorados por el gobierno de Evo Morales. Que muy bien también resalta, ¿no? No es el Evo solamente como figura o como único, sino como todo un proceso que fue dando, ¿no? Porque el resultado es el gobierno del MAS, de un largo proceso que se fue dando, con distintas peleas, con distintas acciones y demás. Para mí el Evo es una figura que aunó a un montón de espacios, que eso no es nada fácil. Fácil radicalizar el discurso y ser lo más lindo, lo más pulcro posible, pero tenés que juntar eso y él lo hizo, y no solamente eso, sino que realmente digamos las bases responden a él y eso es muy, muy fuerte para allá, para el gobierno. Pero cuando empecé a entender de todos esos pasos dados para adelante todo lo que estábamos retrocediendo, entonces para mí no hay otra cosa. O sea, es como si estos, los cristianos, los religiosos, los ciudadanos, si esa clase media están en contra del Evo, del Evo, están en contra del indio, yo lo voy a bancar al indio, digamos, ¿no? Entonces